Mauro Monteiro, cronista de exteriores. Buongiorno, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Juan Pablo? Saludos para vos, para todo el equipo, para la audiencia nuevamente. Bueno, bien, acá estamos. ¿Todo tranquilo? Sí, ponele. Tranquilo, sí. Tranquilo, sí. ¿Todo bien, bueno, todo? Están usando lenguaje de todo tipo. Sí. Idiomas de todo tipo. Diversos idiomas. Recién hablamos en Ceneice. Ah. Que es el italiano, pero de Génova. Ah, claro. Es un dialecto. Este no lo manejo. Es un dialecto. Es un dialecto como bueno. Un lunfardo. En realidad no manejo ningún idioma, pero ese tampoco. Bien. Che, ¿cómo estás, Maurito? ¿Todo bien? Bueno, nos ganaron. Ya hicieron varias intervenciones respecto del clásico. La mía tenía que ver con hacia Gustavo Silvestre, nada más. Que dijo, si tiene algo importante para decir, yo tenía una sola cosa por lo único por importante decir. Que tenía era llorar. ¿Viste que lloró? Sí, bueno, y él después... Él tenía para llorar. Yo no encuentro, te digo, como hincha de Boca que soy, el perjuicio que habría causado el arbitraje, porque no es el único que escucho llorar de Boca. Ah, pero sí que Boca para los dos. Pero vos decís que los perjudicó el árbitro. No, al contrario. No, el árbitro... No encuentro el perjuicio para Boca. Fue mal arbitraje, pero no hubo perjuicio para Boca. No, es más, parecía que hasta en su momento los benefició un poco porque no cobraron el codazo que le pega Rojo a Polidio, ni le pega, le erra, porque no le llega ni a pegar. Pero es dar o intentar dar, sí. Dice el Yo el creo reglamento. Que los codazos y hasta de Rojo ese momento ya River tenía 3 amonestados. Claro, sí. Los codazos de Rojo ya es como que están habilitados. Que tiene permiso, porque ya es así. Es una animalada lo que hizo, aparte. Un codazo por partido. No sé qué quiso hacer, la verdad. Sí. Era una bronca con Colidio, la pelota estaba a 3-4 metros de Rojo, ¿no? En medio de la cancha, una barbaridad. Lo que hizo Rojo ayer con Colidio fue una barbaridad. Y después el trancazo a Lanzini, que lo podrían haber echado si le sacaban amarilla por el codazo a Colidio, después le sacaban una amarilla por Lanzini y lo echaban. O sea, para mí Rojo está en la onda Pablo Pérez. No. Era todos los partidos una amarilla segura. No le digas pero Pablo Pérez sí. no era tan violento como Rojo. Claro. No, es cierto. Se le salía la cadena a Pablo claro, Pérez. Claro, Pablo Pérez se calentaba, uno lo entendía siempre. Le reprochaba, pero entendías que se calentó y tiraba una patadita. Pero no, Rojo... ya está. ¿Qué va a hacer? Listo. Yo anduve dando vueltas por el centro de Santa Rosa y la verdad que está muy, pero muy tranquilo porque están casi todos los comercios cerrados. Hoy sí. Ustedes lo comentaban, hoy se festeja o le dan el día libre a los trabajadores de comercio y se nota mucho porque ni las grandes superficies ni los comercios más chicos están funcionando. Sí hay algunos puntuales donde los dueños deciden abrir, pero donde hay trabajadores, la gran mayoría, te diría casi el 95%, están cerrados. Así que cualquier persona que ande por el centro, más allá de que funcionan los bancos y toda la cuestión administrativa oficial o de casa de gobierno, después todos los otros locales están cerrados. ¿Qué sé yo? Desde verdurerías, panaderías, comercios de ropa, comercios de la parte de tecnología, todo está cerrado. Después vos pasás por una cuadra y tenés, si tenés un kiosco, está abierto, o Pharmacity, por ejemplo, que está abierto. Recién mandé un mensaje a ver si podíamos hablar con Rodrigo Geroni, pero bueno, no ha contestado, debe andar ocupado, día, sobre está, todo para que nos cuente. Está descansando. ¿Cómo están? Claro. Y no están bien. Y no están bien, por eso justamente queríamos hablar con Rodrigo para saber la realidad de los empleados de comercio. Pero sí les quería comentar algo que sucedió ayer, que no trascendió demasiado a través de los medios de comunicación, pero está bueno de vez en cuando volver por algunos temas que nos interesan. A ver. Ayer el gobierno provincial hizo un gran festejo frente a la explanada de Casa de Gobierno durante todo el día, desde las 4 de la tarde hasta entrada la noche, casi 10 de la noche, donde hubo juegos, donde hubo música, donde hubo festejos, donde hubo un montón de actividades para sobre todo para las juventudes. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue en las redes sociales las quejas de muchas personas que no podían acceder al transporte público para llegar hasta Casa de Gobierno. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo que no anduviera casi ningún colectivo del EMTU ayer a la tarde. Muchos usuarios y usuarias preguntaban en las redes sociales si estaba pasando algo, porque algunos de ellos hacía más de una hora y media que estaban esperando el colectivo, por ejemplo, en el barrio Obreros de la Construcción, que es uno de los barrios del norte de la ciudad, el más alejado del centro. Y no solamente no pasaba por los lugares donde tenía que pasar, sino que tampoco funcionaba la aplicación que le indicara por dónde andaba el colectivo. El EMTU tiene una aplicación que te la bajás en el celular y podés ver el recorrido de los colectivos para saber más o menos a cuánto está del lugar donde estás en la parada esperando el colectivo. Y la verdad que línea 1, línea 2, línea 3, por supuesto que la línea 5 no funciona los domingos, pero después un montón de líneas de teléfono, líneas, perdón, de colectivos que no funcionaban, y que la gente lo esperaba y nunca llegaba. Por eso lo quería comentar, porque es una situación muy puntual que pasó ayer y que no se conoció mucho, y tampoco hay un registro de por qué, ni tampoco una información oficial de por qué no andaban los colectivos ayer. Y durante muchas horas personas se quedaron esperando el colectivo, nunca pasó, ni tampoco podían seguirlos a través de las aplicaciones para ver si pasaba el colectivo. Sabemos que los domingos y feriados andan menos colectivos de lo habitual, pero bueno, ayer puntualmente fue algo que no aparecían los colectivos por ningún barrio, no solamente el Obrero de la Construcción, sino también los barrios del sureste de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué pasó? No sé, ahí preguntamos al gerente del EMTU, pero no ha contestado hasta ahora, pero nos parece interesante ponerlo ahí en agenda, porque es un tema que nos interesa, que el transporte público funcione bien. Dale, Maurito, buen aporte y nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de algunas cuestiones que pasaron el fin de semana que llaman la atención, más vale. De Pian, ¿estás bien vos? Muy bien, escuchando la información que nos trae Mauro Monteiro. ¿Y vos qué estás preparando? Además, porque vos no sos no sos parte de nuestra audiencia, ¿no? O sea, te podemos contar como que... Yo estoy vendiendo el programa, las redes, sí. Y además estoy preparando el bloque del disco... que está por salir. Nada más, es lo que voy a decir. Ahora no, ahora no, esto es un bloque especial. No, ya sé, dentro un ratito. Bueno, mientras la música que elige la India sale al aire, yo ahí le estoy pidiendo al tipo, le estoy pasando mi CBU al estafador. Pedile un 55, que a mí me viene bien un 55. Dale. Vos sacá mi... Quemando la...